te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información, análisis, debate, propuestas, acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un programa más del Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, que se transmite en vivo a través de Radio Bemba en Hermosillo, Sonora. Mi nombre es Rosa María Rodríguez y si ustedes nos lo permiten, estaremos durante las siguientes 2 horas compartiendo información valiosa. Agradeciendo su atención y bueno, la conducción el día de hoy está también mi compañero Jorge Tadei. Muy buenos días. Rosy, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio que nos sintoniza en el 95.5 de la frecuencia FM o a través del internet en www.radiobembafm.org. Es un día bonito, un día tradicional en el folclore mexicano, ¿no? Conmemorar el día de nuestros fieles difuntos. En esta ocasión tendremos también nosotros en Hermosillo, la Resistencia Civil Pacífica, un evento en la Plaza Emiliana de Zubeldía, a la cual estamos invitando que se vayan arreglando a las 2 de la tarde, Rosy, ¿empezamos con el evento en la plaza? Sí, despuesito del mediodía vamos a empezar a instalar las ofrendas del Día de Muerto, un evento seguramente tan exitoso como el Grito de los Libres, y bueno, vamos a platicarle a nuestro auditorio del contenido del programa que para el día de hoy preparamos. Sí, vamos a tener en la Plaza Zubeldía, pues esto del Día de Muertos, que cada vez, curiosamente, en contra pues de lo que se pudiera pensar, está avanzando más esta tradición del Día de Muertos en contrapelo de lo que sería Halloween, que es un tiempo, de alguna manera dicen que 40 años acá en Hermosillo celebrando Halloween. Sin embargo, se va imponiendo la tradición de honrar a nuestros fieles difuntos. Entonces, vamos a esperarlos pues que se preparen para que a partir de las 2 de la tarde nos acompañen en la Plaza Zubeldía, pues haciendo los arreglos de las, ¿cómo se ponen? Se llaman ofrendas, que seguramente habrá por ahí varias ofrendas atractivas y que tienen que ver con la lucha social. Así es, y bueno, los vamos a estar recibiendo con muchísimo gusto. Por lo pronto nosotros ya tenemos la de la reforma petrolera, Jorge, es la del altar del programa del Sin Embargo. El día de hoy, ¿qué te parece si les platicamos a nuestros radioescuchas el tema que vamos a incorporar para este domingo? Sí, es precisamente con relación a la reforma petrolera. Vamos a compartirles una entrevista con el historiador Lorenzo Meyer que le realizó Ricardo Rocha. El mensaje de la Asamblea Informativa que el pasado jueves frente al hemiciclo a Juárez pronunció nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador y que por su importancia en cuanto a las acciones de la resistencia va a implementar. El tema de la reforma energética, bueno, vamos a relacionarlo con esta aprobación de los 7 dictámenes en la Cámara de Diputados y la convicción de muchísimos mexicanos de que la lucha no ha terminado, que vamos a tener que estar pendientes ahí, que vamos a tener que articular este movimiento de la defensa del petróleo, que desde nuestro punto de vista ha sido exitosa la movilización en ambos sentidos, en el sentido de que se logró una reforma pues no tan a la derecha como se proponía de entrada hace 8 meses, y por otro lado, como decía alguien por ahí, ¿no?, el no haber celebrado el triunfo se convierte en otro triunfo del movimiento. Entonces vamos a trabajar en este programa pues sobre esta situación de la defensa del petróleo y cómo vamos a articularlo con la defensa de la economía popular. Nos enlazaremos con el diputado federal Humberto Zazueta, quien participó en la toma de tribuna el pasado martes y se incorporó recientemente a la Comisión para la Defensa de la Economía Popular. Bueno, hoy es Día de Muertos, 2 de noviembre, y vamos a tener, pues nosotros insistimos, el evento en la Plaza

nos transmiten en vivo hoy en domingo. Un saludo al público de Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, en el Estado de México, quienes pueden sintonizar en el 97.3 de FM y por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 p.m. También un saludo a Radio Esperanza, que se transmite desde la Ciudad de México por internet a cargo de nuestro amigo Fernando Ontiveros. Y a nuestros compañeros de Radio Vulgocracia, ellos nos transmiten en vivo desde la ciudad de Saltillo. A ellos les podemos escuchar a través de www.radiobulbocracia.org.mx. A todas estas radios hermanas nuestras agradecemos por este trabajo coordinado. Esta semana concluyó para todos los que formamos parte del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo una etapa, por decir así, importante, ya que recordamos que después de que la Cámara de Senadores aprobara los 7 dictámenes de la reforma petrolera, lo enviaron a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que en este caso fue la Cámara Revisora, y quienes de mero cumplimiento de procedimiento, en fin de semana, sin revisión ni discusión, lo aprobaron para turnarlo al Pleno en sesión del martes pasado, donde también fue aprobado después de escuchar a nuestro presidente legítimo en tribuna y con un cerco ciudadano en torno al Congreso que ahí queda para la historia. Jorge, ¿cómo viste esta situación de la semana pasada, la asistencia Andrés Manuel a la Cámara de Diputados, la protesta ciudadana y, bueno, ya después la andanada que vino en los medios? Pues mira, quiero decirte una reflexión en este sentido, hoy que se conmemora el Día de Muertos. Finalmente nosotros estamos trabajando y estamos haciendo historia, y me parece que en este sentido es muy importante lo que pasó esta semana y que muchos vivimos a plenitud, afortunadamente. Yo recuerdo hace un año que Andrés Manuel habló de este asunto de la reforma petrolera, que ahí venía una reforma petrolera privatizadora, y creo que esto se hacía por la sospecha que tenemos muchos mexicanos. Sospecha fundada, ¿no? Fundada de que la negociación con Calderón... Acuérdate que esto empieza en el 2003, que Calderón estaba en energía, él tiene un acuerdo con gentes de Estados Unidos, y me parece que ahí le vieron a él la posibilidad de impulsar una reforma petrolera que permitiera a las empresas que coordinan Bush y Cheney, los que están en el poder en Estados Unidos, para apoderarse del petróleo mexicano. Entonces, el 2006, aunque nunca pudo repuntar en las encuestas Calderón y que artificialmente lo fueron acercando a Andrés Manuel, tuvieron que hacer la trampa del fraude del día 2 de julio y todo lo posterior, con una vergonzante decisión del tribunal para poderle dar el muy apretado triunfo. Entonces el compromiso era, hay que reformar la ley petrolera, esta nacionalista que estorba tanto a los inversores extranjeros para apoderarse del petróleo mexicano. Entonces Andrés Manuel pone el dedo en la llaga sobre esta situación en noviembre de 2007 y reencausa su movimiento en torno a la defensa petrolera. Hubo quienes, hay que decirlo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo en enero, Andrés Manuel es un tipo que ve molinos. Dice, solamente en su, no dijo loca cabeza porque le tiene un poco de respeto, pero solamente en esa cabeza puede concebirse que en México se quiera hacer una reforma petrolera, por favor. Bueno, se viene la iniciativa, Calderón empieza a cabildear con el PRI, entonces sacan una iniciativa donde le afinan algunas cosas, según el PRI con eso podía pasar, y de alguna forma también a estas alturas lo podemos decir y opinar, me parece que llegaron a un acuerdo con un sector del Frente Amplio Progresista, de tal manera que los compañeros del FAP pues iban a votar en contra y se iban a oponer 2-3 días de votación, discusión, y finalmente iba a salir una reforma... Desde marzo, la sí, eso en abril, ¿no? Porque en abril, el 8 de abril, manda la iniciativa y hay que decirlo con nombres. El diputado senador Carlos Navarrete estaba de acuerdo en que se pasara esa cuestión ese día, y claro, ellos iban a cumplir un papel de opositores ahí dignos, pero para finales de abril tendríamos el compromiso cumplido a los inversionistas extranjeros de que ya tenemos reforma petrolera. Entonces me parece que eso fue evitado gracias a la toma de tribuna. Se nos dejaron venir encima todo mundo. ¿Cómo es posible que en una democracia se tome la tribuna? Había que echarlos a la cárcel. Y luego peor, ¿verdad? nosotros, el movimiento y muchos periodistas y muchos intelectuales apoyando la toma de tribuna. ¿Cómo es posible que en un país democrático se tome la tribuna? Y hay que decirlo también con todas sus palabras, pues la tribuna se le toma a Carlos Navarrete, que es el que ya había negociado. Había negociado, y eso lo podemos decir de frente, como él anda diciendo ahora en todas las radios y en todas las televisiones, que es diferencia con Andrés Manuel. Nosotros lo hicimos con mucha responsabilidad desde aquí. Nos parece que él ya había arreglado eso. Bueno, nos vamos a un gran debate nacional, y ahí es donde me parece que sale como resultado de la resistencia y de la propuesta de Andrés Manuel, y la presión y la suma de grupos de intelectuales, políticos, artistas, ¿no? Esto es lo que hay que tener mucha importancia en la cuestión histórica. Cuando estás haciendo historia no puedes doblarte las primeras. La toma de tribunas duró creo que más de 15 días. Sí. Y nos hacían sentir que ya no soportaba una noche más esa toma, ¿no? Los medios, oías tú los golpes en la televisión, en la radio, los periodicazos que decías tú, esta toma de tribuna no soporta un día más, porque era a todas luces una locura. Sí. Sin embargo, Andrés Manuel y esta gente del FAP, que te digo, tienen una vena de compromiso histórico que a lo mejor y muchos de nosotros no tenemos, ellos se mantuvieron hasta que lograron el acuerdo. Y el PRI decía 30 días, 20 días, total que se logra ese acuerdo y se va a un debate nacional. Aquí hay que resaltar siempre cómo la presión, la movilización se combina con el Parlamento, con el debate parlamentario. Entonces todo eso ayuda mucho a la discusión, se da el debate que, como lo sospechábamos muchos, desafortunadamente, porque a mí me hubiera gustado que la derecha diera el debate, o sea, que diera el debate, que argumentara y que nos pusiera a pensar. Y que hay que también señalarlo, Jorge, hubo muchas sesiones de debate donde ni siquiera asistieron los panistas. No, pero además nunca jalaron personalidades, nunca argumentaron fuerte. Te digo, para mí hubiera sido muy importante, claro, que hubiera habido, como que ellos están jugándole siempre al mayoriteo y al acuerdo cupular. Entonces, o soslayaron el debate o no tienen capacidad. Me parece que cualquiera de las dos cosas es muy grave, ¿no? Yo creo que el radicalismo de la propuesta de Calderón lo sacó del juego totalmente. ¿Por qué? Porque el debate que se da al interior de la Cámara de Diputados, pues prácticamente la fracción no se podía comprometer con una propuesta de ese tipo. ¿No? Claro, lo que pasa es que es una propuesta apátrida, pues, o sea, Calderón la hace fuera del contexto nacional. O sea, en México no podías hacer eso con lo histórico que representa el petróleo. Entonces, de tal manera que pierden el debate. Y nosotros en ese contexto del debate planteamos la consulta nacional, que fue un ejercicio también tremendo, donde cerca de 3 millones de mexicanos votaron, y eso requiere una serie de trabajo, de compromiso de muchísima gente. Nosotros lo vivimos acá en Hermosillo, ¿no? No es una cosa de que nomás hay que hacerlo, es una situación que requiere mucho compromiso, mucha colaboración, participación, coordinación, equipo de trabajo, logística, todo eso, y lo hicimos a nivel nacional a lo largo y ancho. Entonces, esa es una gran derrota también para ellos, el éxito de la reforma, de la consulta, también vilipendiada, burlándose de la consulta, cerrándote los espacios, etcétera, etcétera. Pero esta gente que está en el FAP, esta gente que está en el gobierno legítimo, en la resistencia civil pacífica, en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, terca, tenaz, trabajando pian pianito como hormiguitas, y logramos también cerca de 3 millones. En ese contexto, el PRI se vio obligado a lanzar su iniciativa, que es una versión, un refrito de la de Calderón. Hay que decirlo, menos a la derecha que la de Calderón, o sea, con más inteligencia, hay que reconocerle también al viejo partido de Estado más capacidad, más formación, más vocación política. Entonces, llega la propuesta de los priistas, y el FAP, hasta después que terminamos la consulta, una genial intervención también de Andrés Manuel, donde él dice, no vamos a hacer nosotros la propuesta, que la hagan un grupo de intelectuales y expertos. Entonces sale esa propuesta, y hay que decir que en el debate continúa la movilización, continúan las adelitas, continúan las reuniones, continúan las arengas en la plaza, el propio 15 de septiembre sirve de contexto para el movimiento. Se continúa la movilización en la calle presionando la negociación. Claro, los muchachos que estaban en la negociación dicen que son ellos, pero me parece que si no hubiera habido esa presión, ese aguas que había en la calle, ese alerta, pues los priistas y los panistas hubieran ido más lejos. Total, que yo considero un triunfo la propia reforma que salió. No se parece en nada a la que planteaba Calderón. Incluso queda la duda en algunos de si esas 12 palabras pues son una especie de pleonasmo, ¿no? Algunos dicen que ya está por ahí, que pudiera no haberse. Sin embargo, para contestarle a don Fernando Arbizu, que nos está llamando ahorita y dice que no hay que cantar victoria, me parece que en efecto tiene razón. Hay que estar alerta. Está justamente Andrés Manuel llama en esta movilización a una especie de marcaje a Petróleos. Cada contrato, vamos a verlo, cada compañía que se incorpore, etcétera. Pero para aclararle a don Fernando Arbizu, me parece que es un triunfo del movimiento haber logrado una reforma donde se replantean muchas de las cuestiones de Petróleos Mexicanos y nos va a permitir mayor transparencia y vigilancia. El solo hecho de que no saliera a principio de año así en el albazo que se esperaba, Jorge, ya es una manera de... No, pero además es un triunfo porque me parece que por primera vez en el país la movilización logra concretarse en una reforma de cualquier tipo, ¿eh? Es decir, le logramos hacer cosas a la reforma. Hay que recordar que la reforma del ISSSTE, que incluso ha habido aquellos... la reforma judicial. Aquellos del Barzón que se metieron al Congreso en caballo y todo, no lograron. O sea, es decir, el Congreso estaba separado de lo que diga la calle, de lo que diga la movilización, de lo que diga la gente. El gran logro de esto es que la movilización incide en el Congreso y que entre la movilización y esa correlación en el Congreso logramos reducir en mucho... la fuerza que en México históricamente ha tenido el presidencialismo. Ese me parece que no es una cuestión menor. Y si nos quedan pendientes, y yo sí veo que las 12 palabras no son ociosas, pues puesto que es la ley de Pemex y es de repente cuando les da la gana lo consideran como leyes complementarias. Ahí está el ejemplo vivo del asunto de la electricidad, que en teoría no debería de estarse dando a particulares contratos, y en la realidad sí. ¿Por qué? Porque esa ley de la energía no lo tiene estipulado específicamente. Entonces, no es ocioso lo de las 12 palabras, nunca lo ha sido. Si existiendo en la ley algo, son capaces de brincarlo, ahora lo que no existe, con más razón. Por eso yo digo, y soy optimista, me parece un triunfo en todos sentidos, porque acuérdate que hace 2 semanas la invitación del gobierno, la invitación del PRI y la invitación de los compañeros estos de Nueva Izquierda era a celebrar. Vámonos a la calle a festejar, maestro. México ha triunfado. Me parece que el otro gran triunfo, y aquí insisto con don Fernando Arbizu, el otro gran triunfo del movimiento es que no aceptó celebrar. Y eso es un triunfo. ¿Por qué? Porque sabiendo con quién estás, gentes que son capaces de cambiar las propias letras de la ley, o incluso como los agarraron ese día, ¿eh? 24 horas. Que los agarró y se cambiaron la declaración de principios. Entonces, me parece que un triunfo del movimiento es haber logrado una reforma, no. Es decir, dar marcha atrás a la reforma calderonista primero. Pero segundo, no haber aceptado celebrar. Ese es un gran triunfo porque te muestra como un movimiento escéptico, un movimiento que sabe que está trabajando con la vieja clase política mexicana. Y que a la vuelta de 3 meses que veamos el primer contrato, digo, ahí estaba la trampa y por eso no festejamos, porque además quedaron los bonos, quedó la famosa 12 palabras que no quedaron, y un rubro muy importante que poco se ha difundido. Hay una parte de energías alternas donde la energía nuclear no quedó como específico para la explotación y producción del Estado, y que en estas alturas de la vida la energía nuclear también es algo muy importante, y lo dejaron abierto. Claro, pues yo quiero terminar mi participación sobre esto pues diciéndolo abiertamente. Yo considero que fue un triunfo redondo del movimiento en varios sentidos. Se logra evitar la ley privatizadora, se logra hacer un cuestionamiento del acuerdo, y a partir de ahí, el primer bloque que se quiera conceder, ojalá y no, y ojalá y me equivoque, pero seguramente el primer bloque que se quiera conceder le va a dar una gran fuerza a la credibilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador con los mexicanos. De tal manera que se tendrán que cuidar mucho de no hacer un bloque. Eso es muy bueno ya de por sí para el movimiento. El haber dejado sentada la premisa, nos oponemos a los bloques y salir de esta celebración sin celebrarlos gracias a ello, es algo que nos ayuda. Pero además, si se animaran a hacerlo de los bloques, pues queda claro que Andrés Manuel lo dijo y que en ese sentido se recuperaría o crecería mucho la credibilidad que tienen los mexicanos en este gran liderazgo que ha mostrado Andrés Manuel. Vamos a pasar a escuchar un comentario de lo de, bueno, no el comentario, sino el... Una entrevista, un audio de la entrevista que tuvo el historiador Lorenzo Meyer con Ricardo Rocha, por lo que tú ahorita decías, Jorge, la cuestión de la importancia histórica de este movimiento. Entonces, vamos a escucharlo. Que presencial muy importante el día de ayer. Mi querido Lorenzo, ¿cómo resumes tú como historiador lo ocurrido ayer martes, la jornada de ayer martes? Pues buen día, buenos Ricardo. Días. ¿Cómo resumir desde la perspectiva del historiador esto? Déjame escoger nada más un punto. A ver. La presencia de un movimiento social y político como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador no se explica si no hay una falla, y una falla sustantiva, en el sistema de partidos que tenemos en México. Idealmente, los partidos son organizaciones dedicadas a representar y a representar bien la pluralidad política de un partido, de un país, digo. Si así fuera el caso mexicano, pues la verdad es que no tendría ningún sentido lo que vimos ayer y lo que hemos visto en muchas otras ocasiones, una masa de ciudadanos mexicanos encabezada por un líder presentando, bueno, haciendo manifiesta su protesta y presentando una alternativa a una legislación. En realidad es ese movimiento social el que detuvo la iniciativa de ley sobre el petróleo que presentó Felipe Calderón en abril, y es el que ha llevado la fuerza política, que ha llevado la voz cantante en el esfuerzo de modificar esta iniciativa de ley que afecta la esencia de Pemex y de lo que es la idea sobre el petróleo en México, en particular a partir de 1938, que la quita de manos extranjeras privadas y la pone en manos del Estado. Entonces, resumiendo, si tuviéramos un buen sistema de partidos, lo que se vio ayer no se hubiera visto. Pero resulta, y creo que eso no es una sorpresa para ti, Ricardo, y para el público en general, sí, que nuestros tres grandes partidos, para no hablar ya de los más pequeños, pues hace buen tiempo que no representan a la complejidad política mexicana. Por eso surge este movimiento y por eso desde abajo, desde las bases, se va creando una fuerza que presenta su propia visión de cómo debe de ser la legislación petrolera, en particular insistiendo en que no se privatice esa actividad. Así que ayer fue la culminación, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Quién sabe qué cosa pase en el futuro, de este notable esfuerzo hecho desde las bases de la sociedad mexicana por detener una iniciativa presidencial y dar la contrapropuesta. Bueno, lo que sucedió ayer fue que ya tenemos, todos lo sabemos, una modificación a lo demandado por Felipe Calderón. Ya se decidió que las algunas de las actividades petroleras no van a quedar en manos privadas, ya se decidió así, pero hay un punto interesante, importante, o había hasta el día de ayer ese punto, que estaba todavía un signo de interrogación sobre él. Pemex haría los trabajos de exploración y explotación o recurriría a las empresas privadas. Y en caso de esto último, ¿cómo iban a operar estas empresas? Existe la posibilidad de que, como en otros países, la parte donde se supone que hay petróleo en México se divide en parcelas y se reparta en contratos con esas empresas privadas para que durante un tiempo indeterminado ahí ellas y nada más que ellas exploren y extraigan el petróleo. Para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, la idea era no permitir esta parcelación y esta entrega temporal, pero abierto, quién sabe cuánto tiempo, a estas empresas privadas para que ahí nada más ellas tuvieran actividad. El Congreso, primero los senadores y ayer los diputados, decidieron que no valía la pena ser específicos en este caso, que no valía la pena señalar que eso se prohíbe, se deja abierto. Y en un ambiente como el nuestro, el mexicano, pues la una de las de los actores políticos, en este caso el movimiento de Andrés Manuel, sospecha que al no querer poner eso tan específico, se está admitiendo de manera tácita que por ahí van a ir en el futuro. Y ese es el punto de diferencia, el punto contencioso, la litis, como dirían los abogados, en donde hoy se dividen políticamente hablando las posiciones en México. De un lado, los partidos políticos, aunque el PRD fragmentado, y del otro lado el movimiento social y el petróleo, siendo el petróleo por ahora el punto central en la división, llamémosla, de izquierda y derecha en México. Así que ayer lo que tuvo lugar en el Congreso es que se recibió al líder del movimiento social, se le escuchó y a la hora de votar pues no se le hizo caso. Y así vamos en este momento en la en el proceso político en relación al petróleo, pero también en relación al país en su conjunto. Lorenzo, déjame por favor retomar algo que planteabas al principio acerca de la importancia de la movilización popular, una movilización tan estigmatizada por muchas voces en estos días recientes, que se desgarran las vestiduras por las movilizaciones en la calle, lo mismo que por las tomas de las tribunas. ¿Saben de historia estas voces, o se les olvida a propósito, o según ellos la movilización popular nunca se ha dado en este país con buenos propósitos? Bueno, las movilizaciones, sobre todo en el siglo XX, ya ese que la Revolución Mexicana le dio forma y administró, que es el que tú y yo y muchos del público nos recordamos porque lo hemos vivido. Cuando este sistema alcanzó su madurez, un sistema dirigido por un solo partido y ese partido dirigido por una persona, el presidente, le era imposible aceptar la movilización social, la movilización popular. Por eso cuando se iniciaban esos movimientos tendían a una de dos cosas: o a reprimirlos, en particular si venían por ejemplo del campo, donde era más fácil el proceso, o cooptarlos, asimilarlos a la política presidencial y a la política del PRI, y no duraban mucho. Muchos de nosotros nos acordamos en particular de hace 40 años, del 68, duró unos meses y fue finalmente, cuando no pudo ser cooptado, pues fue masacrado. Lo que ocurre en ese pasado histórico es que hubo muchos intentos de movimiento social, pero la política de un sistema autoritario hacía hasta todo lo posible por detenerlo. Y entonces, en el correr del tiempo, parecía México un país sin movimientos sociales, a diferencia de otros, incluyendo a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, donde Martin Luther King crea un movimiento social en pro de los derechos de la minoría negra, y dura años y años y años, y en realidad todavía quedan algunas reminiscencias de ese movimiento que ha ido desapareciendo porque ha tenido éxito. Pero en el caso mexicano hay una buena parte de nuestros conciudadanos que ven con sorpresa lo que resulta natural en un sistema que ya no está dominado por una presidencia autoritaria. Y también resulta natural cuando los partidos no representan la complejidad de la sociedad. Entonces tiene que brotar por algún lugar el descontento y la propuesta para hacerle frente a ese descontento. Eso es relativamente nuevo entre nosotros, y no dudo, porque casi lo veo, lo huelo, lo palpo, que en el ambiente de la vida pública mexicana hay algunos sectores que desearían que se recurriera a lo pasado, a la represión, más o menos como ocurrió con la APO y con Atenco, porque esos movimientos se encontraron muy concentrados en una geografía. El que estamos viendo ahora, sobre el que hablamos en relación al petróleo, está distribuido en todo el país. Pero de todas maneras, Vicente Fox, no hace mucho, lanzó la idea de que había que partirle el queso. Supongo que usó queso, sí, por otra... Sí, siempre tan profundo, ¿verdad? Sí. Tan propio en el uso del lenguaje. Pero representa... Oye, Lorenzo, ya sabes cómo es esto. Tenemos que ir a una pausa y seguimos, ¿sí? Bien, pues ahí escuchaban ustedes el audio de Lorenzo Meyer con el periodista Ricardo Rocha, haciendo el énfasis en la cuestión de que la movilización social en la historia es algo trascendente, y es de lo que nos debemos de sentir orgullosos, porque todos nosotros hemos estado participando en estos 2 años y no vamos a dejar de participar. Bueno, siendo día 2 de noviembre, y para alegrarnos un poquito y darle el giro chusco a nuestro programa, pues Miguel Ángel Yáñez viene a compartirnos algo de calaveritas, refranes y todo esto que con la creatividad de los mexicanos nos distingue el día de hoy. Miguel Ángel, bienvenido. Sí, buenos días, estamos ahorita aquí. Buenos días, estamos ahorita aquí en Radio Bemba y estamos transmitiendo para ustedes. Y en un día muy significativo para nosotros, muy respetuosamente, vamos a hablar un poco de lo que son los dichos, los refranes y las calaveras. Los dichos, todos los días nos los estamos manejando, y a veces es importante ver cómo van señalando nuestra vida diaria. Los refranes también es algo que más o menos se maneja cotidianamente, pero las calaveras solamente las hacemos cada año. Y es para resaltar cuestiones de familia, de amigos, también denostamos a los políticos, a veces los alabamos, etcétera, y ahí nos vamos yendo. Por ahí leí que así como los grandes maestros citan autores, científicos, literatos para sustentar algo que dice, la gente común recurre a los dichos para sustentar también el discurso histórico. Sí, los dichos y los refranes son la sabiduría de un pueblo que se niega a, más bien que no niega la cruz de su parroquia, ¿sí? Y tampoco deja al vuelo lo que la palabra ha acumulado en su andar. Hombres y mujeres prefieren hablar en frases precisas y certeras, los que vienen de la sabiduría como la tradición. Si los dichos y los refranes son asunto de una memoria colectiva que dejan como herencia lo que ya se estaba yendo, sus creadores son anónimos, personajes que se funden en el habla popular. Y si los académicos intelectuales citan a los clásicos y prestigiosos escritores para darle sentido a su pensamiento, a su escritura, los hombres y mujeres comunes citan los refranes que tienen asidero en la historia, en la experiencia y en la sabiduría de la vida vivida o diaria de un pueblo. Y la muerte no se escapa de la mordaz sabiduría, que es tan vieja como la palabra que se nombra para bien o para mal. Así tenemos, por ejemplo, vamos a leer rápidamente unos cuantos refranes o dichos. A mí la muerte me pela los dientes. El muerto al pozo y el vivo al gozo. El vivo todo le falta y al muerto todo le sobra. A mí no me asustan con el petate del muerto. Al ver un velorio, a divertirse a un fandango. Caite cadáver. Ay, esa es, ¿no?, muy buena. Caite cadáver. Se me subió el muerto, dicen. Y esto es para ir explicando una serie de cosas que la gente va sintiendo. Por ejemplo, si nos da miedito, pues se nos subió el muerto, ¿no? Y ahí va el asunto. Cosa que a la resistencia civil no le ha pasado. Bien. Oye, y tenemos por aquí una calaverita. A ver, Jennifer, una calaverita. Napa mucho 2008, pues la muerte anda racha, más de 3,000 ya despacha. Y sigue duro sancocho, infante joven o chocho, varón dama gay enuco. No conoce nada el truco para salvar el pellejo, sabio normal o tontejo. Iremos con el chamuco, con crisis termina el año, con muertos y torturados, con cuerpos decapitados y con sufribles daños, se arrugan nuestros redaños. De pasar en este infierno, no quiero entrar al averno, y por miedo alzo la voz. Bien, pues esta es una calaverita que viene en el editorial del Chamuco. Está muy, muy buena la revista en esta edición especial. Bueno, para darle de alguna manera homenaje también musical, aparte de los muertos que nosotros estimamos, ¿qué vamos a escuchar ahorita, Jennifer? Recordando al Che, escucharemos Hasta Siempre Comandante con Oscar Chávez. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Les recordamos que estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde el desierto sonorense. Estamos en Radio Bemba. Los teléfonos en el estudio son 215-9005 y 215-9015. Les recordamos también que el día de hoy, pues en conmemoración al Día de los Fieles Difuntos, el Día de Muertos tradicional en nuestro país, vamos a tener en la Plaza Emiliano de Subeldía ofrendas, Emiliana de Subeldía, ofrendas a muertos. A partir de las 2 de la tarde vamos a empezar ahí con las ofrendas. Usted misma puede escoger un espacio para tener ahí su ofrenda. Y a las 7 de la tarde, tengo entendido, Rosy, vamos a tener el Festival Literario Musical conmemorativo. A las 7 de la tarde, un festival artístico con gente de mucho talento. Y concluimos, como los años pasados, compartiendo el panecito de muerto con chocolate. El chocolate caliente. Podemos, escucharemos otra calavera, ¿no? Sí, a ver, Miguel Ángel, y luego Jennifer, ¿qué más nos traen? El cura Norberto Rivera fue devoto de Felipillo. En lo que surge la Catrina para... Jennifer, mientras alcanzamos a leer. Ah, bueno, a ver, Jorge, tú. A ver, dice, el curita Norberto Rivera Carrera fue devoto de Felipillo Calderón. Eso lo supo la Catrina Calavera y para ajustarle cuentas se lo llevó al panteón. Tú tienes una, a ver. Calaveras, de aguas profundas, espurias privatizadoras, corruptas delictivas, dilapidadoras, vendepatrias y chambonas. Moran en este panteón unas ánimas inmundas que ni en fosas profundas encuentran paz ni perdón. El grupo de Calderón, que causa tantos pesares, se encuentra en estos lugares condenando eternamente. Y aquí les va expediente de sus penas ejemplares. Bueno, y aquí está otra que ha escogido aquí el compañero Miguel Ángel Yáñez, que no trae los lentes de aumento el día de hoy. La verdad es que está muy pequeña la letra. Pero esta es muy suave, es una condensación rica de pues lo que nos ha pasado en México, y vamos a ver cómo se llama La Familia Feliz. La Catrina pelona no perdona. Lo mismo se llevó a Salinas de Gortari por ladrón que a Vicente Fox por traidor y mandilón. ¿Qué decir de Calderón, el chaparrito que desentona? A Mariano Azuela, el que se limpia con la Constitución, le tiene cabaña y toalla con Martita la matrona. Todos, y en bola y royéndose los huesos, están en el panteón. A Georgina de Energía la practica el sopilote, su propio efecto popote en la sepultura fría. Paga su palabrería entre ánimas arabundas, que con muecas nociabundas de ellas se burlan en el coro y le sacan el tesoro entre las aguas profundas. Al PRI, al PAN o al PRIAN. No, Miguel Ángel necesita otros lentes. Vamos a ver si yo puedo. Al PRI, al PAN o al PRIAN. Leguleyos, chicaneros, son delincuentes electoreros, traficantes y rateros. Pero hasta aquí se les acaba su suerte, dijo Oronda la Buena Muerte, que vino por ellos muy bien maquillada y arriándolos se lo llevó a la tiznada. Hay polvo de aquellos lodos del palacio con bien, sin masa ni sacristán terminó estos recodos. El más corrupto de todos, los muertos de los panteones, el que acumuló millones y se llamó Juan Camilo. Hoy luce muy tranquilo porque aquí no hay concesiones. Bueno, también ya para hacer homenaje pues a un personaje legendario ya de México, Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a leer algo así que tiene mucho que ver además con el feminismo, ¿no?, y las cuestiones de género. Dice: de Juana de Asbaje lo que me da coraje es que en su vida cortesana siempre fue más liviana. Entre manjares y saraos con la marquesa de la Laguna dicen las lenguas que fueron una en sus caricias y devaneos. Esa fue la musa Jerónima, a la que se le acabaron manjares y paseos, ahora solo la muerte coqueta se le arrima. Bueno, pues no tiene mucha rima, pero es una calavera, ¿no?, a Sor Juana. ¿Tienen algo más? No. A ver, vamos a escuchar una, yo creo que la última ya de las calaveras, ¿no? Adelante. No hay mucho más que narrar del resto del gabinete. Murió en un solo paquete y a la tumba fue a parar. Motivo es festejar que estos turumanes enviesos no les causen más tropiezos a la nación y que no quede mañana ni el vestigio de sus huesos. Muy bien. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Otra canción o pasamos a...? Otra cancioncita para pegarla con esto de las calaveras. Ah, muy bien. ¿Cuál vamos a escuchar ahora, Jenny? A ver, Jenny. La Llorona. ¿Quién la canta o qué versión? Espero que sea una versión de Oscar Chávez. Ah, bien, a ver, guapachosa, vámonos. Pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Ay, de mi llorona, llorona, llévame a ver. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame a ver. Donde de amores se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Donde de amores se olvida, llorona, y se empieza a padecer. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. Una estrella que fulgura, llorona, y tristemente suspira. Es Venus que se retira, llorona, celosa de tu hermosura. Ay, de mi llorona, llorona, que sí que no. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, que sí que no. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. Dicen que el primer amor, ay, llorona, es grande y es verdadero. Dicen que el primer amor, ay, llorona, es grande y es verdadero. Pero el último es mejor, ay, llorona, y más grande que el primero. Pero el último es mejor, ay, llorona, y más grande que el primero. Ay, de mi llorona, llorona, dame una estrella. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, dame una estrella. ¿Qué me importa que me digan, llorona, que tú ya no eres doncella? ¿Qué me importa que me digan, llorona, que tú ya no eres doncella? Thank you. Bueno, les recordamos que estamos en el programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Democrática desde Sonora. Escuchábamos a Óscar Chávez, yo pensé que iba a ser un poco más guapachosa la Llorona, porque hay que buscar que en la mañana y sobre todo en un domingo así como ahora, pues la música sea alegre y que levante el ánimo para ir al panteón, para ir al homenaje que vamos a hacer también en la Plaza Zubeldía con las ofrendas que van a plantear ahí diferentes grupos que están movilizados, que están en la acción social, van a hacer su propuesta de homenaje a los fieles difuntos o a algunas cuestiones políticas que haya que señalar en estos días. En México hay una tradición grandísima con este Guadalupe Posadas, que fue el que empezó por ahí. Rosy, ¿cómo está esto del culto a la muerte en nuestro país? Que me parece que es muy simbólica, a diferente de otros países. Sí, mira, lo que se tiene estipulado es que el culto a la muerte o una veneración, más que en el sentido muerte-fin, en las culturas prehispánicas, la muerte era una continuidad del ciclo. Entonces no se veía como algo que diera miedo, sino como una concepción de trascendencia. Y los aztecas, por ejemplo, celebraban la muerte, estas fiestas en el mes de agosto, curiosamente, y ellos lo vinculaban con las cosechas. En el mes de agosto levantaban calabaza, y entonces chile, conmemoraban la muerte. Y conmemoraban a sus muertos, y todos estos productos que se estaban cosechando eran parte de la ofrenda. Así es como ellos nacen con las ofrendas, no altares. El concepto altares surge cuando ya el catolicismo retoma, porque además era de todo agosto la celebración que los prehispánicos hacían. Entonces los católicos, para que no se perdiera, le dan el giro, lo trasladan a noviembre y a solo dos días. Pero les dejan comida, ¿no?, a los fieles difuntos. Supongo que algún vivaracho por ahí llega y le agarra la comida y engaña en ese sentido. ¿Cómo es el asunto? Bueno, pues ya en el contexto de la memoria cultural, de la memoria colectiva, la idea es que ese día, en teoría, tus difuntos tienen oportunidad de salir del mundo donde ellos están y regresar al mundo de los vivos, no materiales, pero su espíritu, ¿no? Claro. Entonces, por eso que en los altares se les ponga el cempasúchil, que es amarillo, y que no debe faltar en el altar, porque precisamente eso es como la señal del camino que deben de seguir hacia la ofrenda que sus familiares le pusieron. Y en la ofrenda los elementos son pues agua, sal, que tienen su explicación también prehispánica, el chile, y bueno, si le gustaba alguna comida en especial, la comida para que la disfrute. Si le gustaba el cigarrito, la bebida, también incluirlos. Pero entonces es curioso, la tradición no ve algo pesimista, algo triste, sino todo lo contrario, ¿no? Y fíjate que ayer estuve en el panteón, ahí fui a visitar la tumba de mi hermano Hildegardo, mi primo El Mundo, mi primo Tavo, mi tío Lichi. Estuve por ahí en el panteón y era una fiesta en la tarde. Había una banda por allá y luego un mariachi. Era sábado, pues, en la tarde, y estaba la gente festejando a sus muertos, conviviendo, compartiendo con sus muertos. Pues este país con estas grandes tradiciones. Hoy en la mañana escuchaba en una radio alguien que decía, ¿cómo es posible que en plena globalización en México se va cimentando más esta tradición? Yo tengo la explicación en este sentido. Me parece que con la globalización, con la internacionalización, con el internet y con todo eso, pues los países tienen que fortalecer su identidad. Yo recuerdo que leía en alguna ocasión cómo los japoneses, cuando empezaron a negociar las grandes empresas transnacionales que formaron de la industria automotriz, naval, etcétera, los propios negociantes llegaban a los países vestidos de occidentales, pero una vez que regresaban a Japón se ponían el kimono o los trajes tradicionales de ahí para fortalecer su identidad. Y me parece muy bien que, enmarcándose en el contexto así de la globalización, nosotros podamos mantener nuestras tradiciones. En ese sentido, pues bienvenida esta renovación de la tradición del Día de Muertos. El rescate, la continuidad, ¿no? Que es parte en demérito de Halloween, por cierto, lo cual es muy bueno. Por supuesto. Y bueno, hay que recordarle a nuestros amigos de aquí del Y Sin Embargo Se Mueve que ya tenemos dos años, Jorge, haciendo nuestro propio festival cultural en torno a los muertos en la Plaza Emiliana de Zubeldía, y que bueno, esta noche nuevamente lo venimos a hacer, por lo que invitamos, ya decías tú, invitamos a toda la gente que nos escucha para que este domingo esté con nosotros en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Sí, yo creo que desde la tarde, a partir de las 2, hay algunas organizaciones que ya han apartado su ofrenda, pues su exposición que van a hacer ahí, y usted puede hacerlo también. Es cuestión de unas pocas de flores ahí, alguna foto conmemorativa o que haga alusión a quienes ya no están con nosotros, y puede hacer su ofrenda en la Plaza Zubeldía a partir de las 2 de la tarde. Esto se clausura pues en la tarde ya con un festival literario, y el compartir el pan oaxaqueño, que por ahí Antonino nos cada año nos ha hecho el favor de traer un rico pan oaxaqueño, y el chocolate caliente, que también vamos a compartir en la tarde. ¿Tenemos algo más ya, Rosy? Sí, bueno, ya les habíamos anunciado que íbamos a tener un enlace con el diputado Humberto Zazueta. Él es de la fracción del PRD, que estuvo en la tribuna y que, por cierto, ya después vimos cómo los medios prácticamente hacían picadillo de ellos, y que además ahora ya está incluido dentro de las nuevas comisiones que se anunciaron el día jueves. Muy buenos días, diputado Humberto Zazueta. Para que nos platiques un poquito de la situación que vivieron quienes el pasado día martes estuvieron en el Congreso tratando de parar esta iniciativa, que en el fondo pues nos damos cuenta que trae su chanfle, ¿no? Su truco. Sí, pues mira, nosotros como diputados por el Partido de la Revolución Democrática, ya sabíamos desde que la iniciativa llegó a la Cámara de Diputados que tanto el PRI como el PAN y una fracción de nuestro partido estaban muy interesados en que se aprobara de manera rápida la iniciativa para tratar de evitar que se conociera precisamente las partes que en las que pues hay ambigüedades en la reforma, y que son las puertas para que empresas extranjeras y nacionales puedan empezar a meterse a Pemex y tener la posibilidad de contratos que difícilmente después vamos a poder desmontar. Entonces, frente a esa situación, nosotros ya nos esperábamos esa actitud, y por esa razón tomamos la determinación de tomar la tribuna el día martes, ¿sí? Que fue cuando entró a la Cámara de Diputados, porque el fin de semana la habían aprobado fast track en las comisiones sin dar oportunidad a ningún debate. Sí, sí, lo estamos oyendo. Entonces, bueno, entonces tomamos la tribuna, ellos también tomaron una parte de la tribuna, nosotros la parte de arriba, ellos la parte de abajo, y en esas circunstancias se desarrolló la sesión. A ellos no les interesaba que hubiera debate, entonces por lo tanto pusieron un escritorio en la parte de abajo de la tribuna, y ahí desarrollaron la sesión, porque para ellos era lo mismo votarla ahí que votarla en el patio, que votarla en cualquier lado, porque era fast track, era levantar la mano como mayoría y tomar la decisión, y así fue lo que pasó. Pero en esa mayoría también, Humberto, participaron algunos compañeros del propio partido, ¿no? Sí, claro, es evidente, a nivel nacional ustedes lo han estado viendo en los medios de comunicación, tenemos un diferendo con el grupo de Nueva Izquierda, porque ellos están convencidos de que la reforma no contiene elementos privatizadores, ¿no? ¿Y en tu análisis, Humberto? Sí, en tu análisis, ¿hay motivo para celebrar? ¿Fue un triunfo? ¿Cuál es tu posición? No, de ninguna manera. Pues finalmente nosotros tomamos la tribuna porque pensamos que no había que aprobar en esas circunstancias la reforma. O sea, es evidente que hay un avance, o sea, es evidente que la toma de tribuna que hicimos en abril pasado, cuando quisieron ellos aprobar en fast track la reforma que había propuesto Felipe Calderón, sin lugar a dudas, la reforma hoy aprobada es distinta a la de Calderón. Claro. Es distinta a la del PRI, sin lugar a dudas, y ese es un triunfo del movimiento en defensa del petróleo que encabeza Andrés Manuel. O sea, sin lugar a dudas, ese es un triunfo del movimiento, el que no saliera una reforma privatizadora como la querían ellos. Sí, pero le buscaron por todos lados, y finalmente encontraron esa fórmula que está establecida y que permite la posibilidad en bloques y áreas en bloques y áreas les permite a ellos dar en concesión áreas de nuestro país, y sobre todo el Golfo de México es donde más interesa a las empresas extranjeras, ¿no? En la exploración profunda, pues, ¿no? Oiga, diputado, otro asunto que creo que es muy criticable es que de última hora, y bueno, muy al estilo del PAN, se modificaran dos exposiciones de motivos que tenía que ver precisamente con la especie de privilegio, bueno, más bien de remuneración a contratos. Sí, o sea, en el Senado se aprobó la reforma y la reforma traía una exposición de motivos que aclaraba de alguna manera, y esa hubiera sido una pelea de los senadores Pablo Gómez fundamentalmente, de que la exposición de motivos quedara con claridad que no iba a haber contratos de riesgo, ¿sí?, a empresas extranjeras ni nacionales. Y entonces la exposición de motivos hacía o hace referencia a que esta reforma es una reforma que busca que Pemex sea una palanca para el desarrollo nacional, que de ninguna manera vamos a permitir que la privatización, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el fin de semana que se aprueba la reforma en la Cámara de Diputados, los cinco dictámenes, el PAN de manera tramposa, que es una característica muy común en ellos, sin consultar con nadie, cuando llega al martes a la sesión para aprobarla, pues nosotros no nos damos cuenta porque algunos estamos tomando la tribuna, otros están abajo, y entonces empezamos a discutir los dictámenes y no estábamos haciendo la valoración de la exposición de motivos, y resulta de que estaba metiendo una exposición de motivos distinta a la que se había aprobado, a la que venía del Senado. Entonces, al darnos cuenta, ahí sí toda la fracción del PRD, todo el FAP en su conjunto, dijimos, no vamos a permitir que quieran meter de contrabando otra exposición de motivos, y tuvieron que sacar esa exposición de motivos poner la exposición de motivos que venía del Senado y que era la que había sido de alguna manera aprobada por comisiones del Senado. Afortunadamente se les exhibió, pues, en ese momento y en público y de la gente, ¿no? Inclusive solicitamos que se hiciera una investigación y que se solicite la renuncia del presidente de la Comisión de Energía, que es el PAN. Y que es lo mínimo que mereciera, ¿no, diputados? Por su conducta deshonesta. Claro, sin embargo, pues bueno, van a seguir tapando ese tipo de diputados porque son los que les permiten hacer las trampas y las marrullerías de siempre. Diputado, entonces queda latente este peligro de los bloques, pero por otro lado mucha gente dice que con eso, con esta estrategia que planteó el Movimiento en Defensa del Petróleo de negarse rotundamente por la falta de esas 12 palabras, quedarían exhibidos en el momento en que quieran hacer el primer contrato de bloques. Eso lo ven como una fortaleza del movimiento y una acción correcta de la movilización de haber radicalizado la postura en cuanto a esas 12 palabras, de tal forma que en el momento que se vaya a compartir un bloque con una transnacional, pues es darle la razón histórica a Andrés Manuel. Ah, claro, o sea, van a tener mucho más problemas para hacer ese tipo de contrato. Sin embargo, fíjate, les voy a decir una cosa. El problema, y eso se lo dijo Andrés Manuel el día de la exposición que hizo en la Cámara de Diputados, el problema es que los contratos de ese tipo de contratos ya no existen. O sea, Calderón promovió contratos con empresas en el 2003, cuando era diputado de la Comisión de Energía. Cuando era más bien el secretario de Energía, con Fox. Entonces, o sea, ellos no les interesa violar la Constitución, o sea, van a buscarle y obviamente ahora con este debate, con la lucha que se ha estado dando en contra de que se entreguen bloques o áreas de nuestro país o de nuestro territorio, van a tener mucho más problemas para hacerlo, porque entonces le van a dar la razón al Movimiento en Defensa del Petróleo y van a quedar mayormente expuestos y con una pues clara definición de entreguistas, de mentirosos, de fraudulentos, si lo hacen. Pero bueno, finalmente esa es la duda y eso es lo que vamos a tener que enfrentar hacia adelante, ¿no? Sí, en ese sentido es correcta la estrategia del movimiento de estar poniéndole marcaje a todos los contratos. y de articular el movimiento en defensa del petróleo con el movimiento en defensa de la economía popular. En ese sentido, diputado Humberto Zazueta, yo quería preguntarte, tú te estás incorporando a la Comisión en Defensa de la Economía Popular, ¿de qué se trata eso, diputado Zazueta? Mira, lo que pasa es que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo es un movimiento muy amplio que encabeza Andrés Manuel, y evidentemente, la prioridad ha sido en estos últimos tiempos la defensa del petróleo, pero con la crisis internacional y la situación económica de nuestro país, evidentemente la lucha de Andrés Manuel es una lucha que hoy se va a vincular tanto lo del petróleo como lo de la defensa de la economía popular, porque la crisis está repercutiendo fundamentalmente en las clases más pobres de este país, en los sectores más marginados, y en los últimos eventos ya Andrés Manuel había planteado que había que llevar una estrategia en dos sentidos: uno, la defensa de la economía popular, y la otra, la defensa del petróleo. Así es. Y ahí estamos formando parte de las comisiones que nombró Andrés Manuel para diseñar estrategias en todos los ámbitos para buscar que la política entreguista y la política de Calderón repercuta lo menos posible en las clases más desprotegidas. Entonces, en esa comisión estamos, vamos a hacer una análisis, vamos a diseñar estrategias de vinculación con el movimiento social, con los sectores, para iniciar una lucha que va a ser larga. Muy vigente, además, ¿no, diputado? Muy vigente, digo, porque pues ya desde que empezaron con el alza a la energía eléctrica, 21 me parece que ya van, la cuestión del alza de precios, un litro de aceite que antes costaba 18 pesos, ahora nos cuesta 30, y el salario cada vez alcanza menos. Diputado, pues creo que se ha incorporado una comisión muy importante. Nos da gusto saber de que se estuvo ahí en la tribuna, la verdad, porque la historia y el paso del tiempo, que creo que no va a ser mucho, nos dará la razón de por qué pelear, porque esas 12 palabras estuvieran estipuladas. Sí, no, claro, sin lugar a dudas, y sobre todo, mira, el problema para nosotros como diputados, pues somos personas que vamos a salir, pero la historia, ahí va a quedar el voto de cada quien, va a quedar en la conciencia de cada quien lo que hicimos. Yo creo que para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, pues pasar como diputados que aprobamos, sí, que se entregara parte de nuestro territorio nacional, como que no es muy como digno. Pues qué bueno, diputado Humberto Zazueta, que estés orgulloso y con la frente en alto por la decisión que tomaste. Te felicitamos desde acá y te agradecemos mucho tu atención. Muchas gracias a ustedes y pues estamos a sus órdenes. Gracias, muchísimas gracias. Era el diputado Humberto Zazueta, quien es ahora miembro de la Comisión en Defensa de la Economía Popular y que fue de los diputados del Partido de la Revolución Democrática que estuvieron en la toma de la tribuna el pasado martes, cuando se aprobaron las iniciativas de reforma energética. Después del martes, como todos ustedes recuerdan, pues Andrés Manuel López Obrador nos decía, ¿no?, el movimiento sigue, convocó para el día jueves frente al hemiciclo a Juárez, y bueno, ahí nos hizo una exposición, una especie de diagnóstico para hacer al final lo que es la exposición de hacia dónde vamos ahora, hacia dónde reorientamos y continuamos con la lucha en defensa del petróleo. Vamos pues, como les anunciábamos al principio, a compartirles a todos ustedes una fracción, una parte, ya ven que los discursos de él son muy completos, de lo que fue el discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en el hemiciclo a Juárez, el pasado jueves en la tarde, donde tenemos ya las partes concretas de qué, Jorge. Sí, vamos a escuchar el mensaje de Andrés Manuel. Nada más antes quisiera comentar al auditorio, pues por la obligación que tenemos de hacerlo, que se reporta por el Messenger el compañero Adelaido López, él es del Partido de la Revolución Democrática. Dice que no comparte algunos de nuestros puntos de vista, pero nos envía un saludo y desde acá saludamos a Adelaido, que es un ferviente radioescucha de este programa. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador. amigas, amigos, muchas gracias de nuevo por acudir al llamado. Nada más, en los últimos 15 días hemos celebrado 9 asambleas. En esta ocasión les quiero dar a conocer el plan para la defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional. Es un esquema general para saber hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir en esta nueva etapa. Hoy comenzamos una nueva etapa de lucha porque estamos unificando la defensa del petróleo con la defensa de la economía popular y con la defensa de nuestra soberanía. Las tres cosas al mismo tiempo. El texto dice así: a partir del agravamiento de la crisis económica, nuestro movimiento comenzó a vincular la lucha en defensa del petróleo con planteamientos y propuestas para proteger al pueblo ante el derrumbe de la política económica neoliberal. Asimismo, una vez descubierta la trampa contenida en las reformas legales en materia del petróleo, aprobadas por el Congreso de la Unión, sobre todo la pretensión de ceder áreas del territorio nacional a compañías extranjeras para llevar a cabo en exclusiva la exploración y la producción de nuestro petróleo, se hace necesario la firme defensa de nuestra soberanía nacional. Es decir, en esta nueva etapa, nuestro movimiento tendrá al mismo tiempo como tarea, como misión principal, la defensa de la economía del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional. Esta es la introducción. ¿Cuáles son los objetivos generales y particulares que tenemos que alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos generales? Primero, evitar que se viole la Constitución y se entregue el territorio nacional a empresas extranjeras para la exploración y producción de nuestro petróleo. Ese es un objetivo, evitar que se lleve a cabo este acto entreguista. Dos, defender la economía del pueblo ante la crisis y lograr, mediante la presentación de propuestas y de la movilización ciudadana, que se utilicen todos los instrumentos del Estado, presupuesto, subsidios, programas, decretos, medidas de control y regulación, entre otros, para apoyar al pueblo y no permitir que el gobierno usurpador siga solo atendiendo y rescatando a los potentados de siempre. Ese es otro objetivo general. ¿Estamos de acuerdo? Y un tercer objetivo general es el siguiente: ser solidario, que seamos todos generosos, humanos, y que apoyemos todas las causas justas de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de organizaciones indígenas y de los ciudadanos de todo el país. ¿Cuáles son los objetivos específicos, particulares? Uno, darle seguimiento a la aplicación de las leyes aprobadas en materia de petróleo, desde la promulgación que posiblemente se dé en unos días más, desde que el presidente usurpador promulgue estas leyes, vamos a darle seguimiento a la aplicación de estos ordenamientos legales. A mecate corto. Dos, en cuanto a objetivos particulares, cuidar de manera especial lo relacionado con la pretensión de violar la Constitución para el otorgamiento de contratos de servicios con duración indefinida, con compensaciones especiales y concediendo a compañías extranjeras en exclusiva lotes o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo. Ese es otro objetivo específico. Tres, elaborar y poner en práctica un programa integral para la defensa de la economía popular bajo los siguientes criterios: orientar el presupuesto del año próximo para atender las necesidades del pueblo, y como lo hemos venido diciendo, que no se utilice el presupuesto nada más para atender y rescatar a los de arriba. Otro criterio que tiene que tener este programa de defensa de la economía popular: se tiene que aplicar una política de austeridad republicana, como nos los enseñó el mejor presidente de toda la historia en nuestro país, Benito Juárez García. Se tiene que reducir el costo del gobierno a la sociedad. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. En especial, que se eliminen y disminuyan las partidas del presupuesto destinadas a mantener los privilegios de la alta burocracia. Otro criterio para este programa de defensa de la economía popular es que los créditos que se otorguen con bajas tasas de interés a pequeñas y medianas empresas y comercios deben estar condicionados a que no despidan trabajadores. Otro criterio de este programa: frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la población en general, mediante el congelamiento de precios en alimentos, impuestos y servicios, y con la reducción de los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica. Otro criterio para la elaboración de este programa: impulsar la construcción de infraestructura, de vivienda y de obras públicas para reactivar la economía y crear empleos. Otro criterio: apoyar a los productores del campo, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, para lograr la autosuficiencia alimentaria. Otro criterio: establecer el estado de bienestar con la puesta en práctica de programas de apoyo directo a personas con discapacidad, becas para madres solteras y que se aplique de manera universal en todo el país el programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores. Otro criterio en la elaboración de este programa: que se protejan los ahorros y los fondos de pensiones de los trabajadores y de las clases medias. Otro criterio en la elaboración de este programa: dar atención especial, prioritaria, a los jóvenes. Otro criterio: fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y otro criterio más, por último: garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social. Con estos criterios es que se va a elaborar el programa de defensa de la economía popular. ¿Cuál es otro objetivo particular? Hacer recomendaciones concretas a la población, orientar a la población para enfrentar la crisis con humanismo y buscando soluciones colectivas. ¿Qué es lo que pasa en épocas difíciles, adversas, en épocas de crisis? Que hay una tendencia a que cada quien resuelva sus problemas sin tomar en cuenta a los demás. Hay mucho individualismo cuando hay momentos de crisis y se cometen muchos abusos, atropellos, se cae en acciones, a veces en actitudes indignas. Por eso tenemos que humanizarnos más ante la crisis y ser cada vez más generosos, pensar en soluciones colectivas, que las familias se cohesionen más, que no se desintegren, que se unifiquen más, porque la familia mexicana es la que más ayuda, la que más educa, la que más principios morales imprime, es la principal institución de seguridad social. Y tenemos que fortalecer, cuestionar a la familia y cuestionar a la colectividad. ¿Cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo? También tenemos dos momentos. Vamos a decir las acciones de corto plazo. Desde ahora hasta el día 23 de noviembre. Es decir, es el corto plazo. Y luego del 23 hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer desde hoy viernes hasta el 23 de noviembre? Hoy jueves. Hasta el 23. Domingo, pues, 23, ya viene. Pues sí sé que es domingo el 23. Estas son acciones de corto plazo. Vamos a hacer acto de presencia frente a Palacio Nacional el día que el presidente usurpador promulgue las leyes en materia de petróleo. Esa es una acción. Cuando se sepa que ya se promulgaron las leyes, va a haber una acción rápida de protesta frente a Palacio Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Otra acción. Acción. Vamos a ir a entregar una carta a Televisa. Para solicitar tiempo en sus transmisiones. Con el propósito de dar a conocer al pueblo de México nuestras razones acerca de la reforma en materia de petróleo. A todos les dan tiempo, ¿no? Y espacios. Vamos a ir a solicitar nosotros que nos den tiempo para precisar sobre nuestras posturas en relación con el tema de la defensa del petróleo. Ese es un acto que vamos a llevar a cabo. Otra acción de corto plazo, antes del 23. Vamos a presentar nuestro programa. Aquí se menciona con todos sus criterios para la defensa de la economía popular en la Cámara de Diputados antes de que se apruebe el presupuesto del año próximo. Les recuerdo que el día 15 de noviembre es la fecha límite para la aprobación del presupuesto. Tenemos que estar antes entregando nuestra propuesta, nuestro programa de defensa de la economía popular. Esas serían tres acciones de corto plazo. Luego, acciones de mediano y de largo plazo. A partir del 23 de noviembre, una acción, informar al pueblo de México con volantes, historietas y videos sobre las acciones de defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional. Vamos a llevar a cabo una campaña, casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio, colonia por colonia, para informar. Otra acción, crear oficinas, tener espacios para orientar y defender a la gente en estas circunstancias de crisis ante despidos injustificados de trabajadores. Y defender a la gente ante cobros indebidos de luz, agua, predial, teléfono, tarjetas de crédito y otros abusos. Vamos a tener estos espacios. Otra acción que vamos a llevar a cabo. Vamos a organizar la creación de comedores populares en las zonas más pobres del campo y de la ciudad. Otra acción que también se va a llevar a cabo. Vamos a recoger experiencias y vamos a informar en países productores de hidrocarburos, tratando de hermanar nuestra lucha con quienes en otras partes del mundo defienden el petróleo y sus recursos naturales. Otra acción, vamos a notificar a las empresas petroleras extranjeras sobre nuestra decisión de no permitir cualquier tipo de contrato que viole la Constitución, particularmente los contratos de servicios por tiempo indefinido, con compensaciones y que cedan bloques o lotes del territorio nacional para la exploración y explotación de nuestro petróleo, para que sepan a qué atenerse. Otra acción que vamos a llevar a cabo, estar pendientes para actuar en consecuencia cuando se integre el Consejo de Administración de Pemex, cuando se integre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y cuando se elabore su reglamento interior. Vamos a estar pendientes y vigilantes y vamos a asistir a estos lugares. Otra acción, se van a elaborar y se va a recurrir a todos los instrumentos legales para la defensa del petróleo, amparos y cualquier otro procedimiento para la defensa del petróleo. ¿Qué otra acción? También hacia adelante. Vamos a vigilar todo el proceso de contratación de Pemex, contrato por contrato, obra por obra. ¿Qué otra acción? Vamos a estar investigando y denunciando permanentemente actos de corrupción en Pemex. También en esto, a mecate corto. Otra acción. Vamos a darle seguimiento a todas las decisiones del Consejo de Administración de Pemex. Otra acción, llevar a cabo asambleas públicas de información y evaluación sobre el avance del plan para la defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional. Vamos a llevar a cabo asambleas públicas. La primera se celebrará después de la marcha del 23 de noviembre, o para decirlo mejor, ese día vamos a llevar a cabo una marcha desde el Ángel de la Independencia. No vamos a poder hacer el acto en el Zócalo, lo vamos a hacer en toda esta parte de Bellas Artes, todas estas calles, porque van a ocupar el Zócalo. Se pidió permiso, nos dijeron eso, ya tienen compromisos y vamos a hacerlo aquí, vamos a llenar toda esta zona. El 23 salimos marchando del Ángel hasta Lázaro Cárdenas. Toda esta zona es nacional, la asamblea. ¿Cuál es otra acción que se va a llevar a cabo? Vamos a actualizar nuestro proyecto alternativo de nación y se va a presentar como una opción posible ante el derrumbe del modelo económico neoliberal. ¿Qué tareas tenemos para cumplir con estas acciones? Uno, tenemos que convertir, y esta es una propuesta a ustedes, la actual Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo. ¿Se acuerdan ustedes que se creó una Comisión Nacional Coordinadora en Defensa del Petróleo en el Zócalo, cuando comenzó también otras tareas que tenemos que cumplir? Por lo mismo, se va a ampliar el número de los miembros de esta coordinación nacional. Originalmente eran 7 compañeras y compañeros, 6 mujeres y un hombre. Así fue como se constituyó esta coordinación para la defensa del petróleo. Ahora tenemos que ingresar o elegir a otros miembros para tener una coordinación con más representación, que haya más mujeres y más hombres en esta coordinación nacional, que es ahora, repito, para la defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional. Además, tenemos que integrar hoy mismo las siguientes comisiones de trabajo. Uno, la Comisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad. Estamos un grupo con ese propósito. Dos, la Comisión de Asuntos Internacionales, que tienen que ver, si se dan cuenta, con los objetivos y con las acciones del plan general. Tres, vamos a integrar la Comisión de Combate a la Corrupción en Pemex. Vamos a integrar la Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración de Pemex. Se va a integrar la Comisión para la Defensa de la Economía Popular. La Comisión de Seguimiento y Acciones Inmediatas. Por ejemplo, cuando se promulguen las leyes en materia de petróleo, esta Comisión de Seguimiento y de Acciones Inmediatas es la que tiene que dar aviso y llevar a cabo la acción. Invitarnos a nosotros, a todos, a participar. Pero tienen que andar muy pendientes. Mucho ojo. Se va a integrar la Comisión de Difusión, la que va a elaborar los materiales que se van a distribuir para informarle al pueblo casa por casa, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Se va a integrar la Comisión de Estudios y Actualización del Proyecto Alternativo de Nación. Y se va a integrar una comisión muy importante, que se va a llamar para la ayuda mutua en apoyo a la economía popular. Todo esto que podemos hacer para ayudarnos unos con otros, sobre todo en las zonas que más necesitan de nuestro apoyo. Estas son las comisiones. Número 3, vamos a mantener la organización de las brigadas como la base principal de nuestro movimiento para, a través de las brigadas, informar, orientar, concientizar y movilizar a la población, y también para que a través de las brigadas se lleve a cabo el programa, las acciones de resistencia civil pacífica. Para que se entienda bien, las brigadas son la base, es la organización que va a tener comunicación permanente con la gente, con el pueblo. Esa es nuestra organización más cercana a los ciudadanos. Eso lo vamos a mantener. Nada más que ya no van a ser brigadas para la defensa del petróleo, sino es brigadas para la defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional. Con este propósito, solo vamos a constituir la Coordinación Nacional de Brigadas y se van a mantener las actuales coordinadoras que ya hay y coordinadores de brigadas, tanto en el Distrito Federal como en todo el país. Esa organización se mantiene, continúa hacia adelante. ¿Cuál es el calendario que tenemos? Meeting relámpago frente a Palacio Nacional cuando se sepa de la promulgación de las reformas. Entrega del programa de defensa de la economía popular a diputados federales del Frente Amplio Progresista el martes 4 de noviembre. Aquí yo les propongo el próximo martes 4 de noviembre, que nada más me acompañe una comisión. Voy a estar a las 8 de la mañana entregando el programa a los diputados del martes próximo. Una comisión, como ustedes digan. En la puerta principal, ahí nos vemos a las 8, los que quieran ir. Es voluntario. A lo que sí les invito, que estemos todos y que se invite a más gente, es a que me acompañen cuando vaya a entregar la carta a Televisa. Esto lo vamos a hacer, ya para que sepan, es el martes 11 de noviembre a las 5 de la tarde, ahí frente a Televisa, la avenida Chapultepec. Ahí nos vemos. Martes 11 a las 5 de la tarde. En el calendario también, ¿qué otra acción? Una muy importante. La marcha, meeting, Asamblea Nacional Informativa y de Evaluación del Ángel de la Independencia, Bellas Artes, como ya quedamos. Domingo 23 de noviembre a las 11 de la mañana. Quedamos antier, que era a las 10 o a las 11. A las 10 entonces. A las 10 en el Ángel de la Independencia. Es que no me acordaba yo de lo que se había resuelto. En esa asamblea del día 23 se presentarán los avances, ya los programas de trabajo de las comisiones, y se darán a conocer tareas hacia adelante. Para eso es la asamblea del día 23. van a asistir de todos los estados de la República, día 23. Amigas y amigos, estamos inaugurando una nueva etapa de lucha para responder a las nuevas circunstancias sin abandonar los objetivos generales que nos propusimos desde la Convención Nacional Democrática. Es decir, vamos a seguir defendiendo al pueblo, al patrimonio nacional y construyendo desde abajo y con la participación de la gente, de los ciudadanos, la nueva república, porque ese es el objetivo superior, la transformación de la vida pública de México. Que quede claro y que se oiga lejos, la lucha continúa. Nos seguiremos organizando y nos seguiremos movilizando de acuerdo a este plan general, definiendo nosotros mismos, sin que nos impongan nada, el ritmo y la profundidad de nuestras acciones. Nosotros vamos a ir decidiendo qué es lo que conviene más al movimiento. Hasta ahora han querido descarrilar nuestro movimiento, pero se han quedado con las ganas y se seguirán quedando con las ganas. Entre todos vamos a definir siempre en asambleas la conveniencia de llevar a cabo acciones de resistencia civil pacífica. En pocas palabras, vamos a seguir gobernando desde la sociedad. Porque aunque no lo acepten nuestros adversarios, lo cierto es que nosotros sí gobernamos. El usurpador ni manda ni gobierna. Desde la sociedad a seguir haciendo valer, vamos a seguir haciendo efectivo el poder que nos da la autoridad moral, el poder que nos da la organización del pueblo y el poder que nos da la fuerza de nuestro movimiento. Vamos a seguir acompañando nuestro movimiento con la participación. Vamos a seguir acompañando este movimiento con la participación de especialistas, de intelectuales independientes, de artistas, de profesionistas y de ciudadanos en general. Muchos que no tienen partido, pero que sí están a favor de las causas que estamos defendiendo. Todo ello con el único propósito de sacar a México del atraso en que se encuentra y construir una sociedad más libre, más democrática, más justa y más igualitaria. Ese es el plan que les propongo. ¿Están de acuerdo? ¿Se aprueba? Ahora, vamos decidir ya en esta asamblea, porque tenemos que empezar a trabajar en las comisiones y ya en todo lo que es la reestructuración de los órganos de dirección de todo nuestro movimiento para entrar con nuevos bríos y con más fuerza a esta nueva etapa en la lucha por la defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional. Entonces quiero yo aprovechar también para hacerles la propuesta de integrantes de la Coordinación Nacional y de los integrantes de las comisiones de trabajo. Escuchen y ustedes van diciendo. Les decía yo, les comentaba, escúchanos, que ya quedamos que se va a convertir la Comisión Nacional de Defensa del Petróleo en Coordinación Nacional para la Defensa del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional, que los 7 miembros que originalmente formaron parte de esta comisión, queremos que continúen estos 7 que eran los originales. Y les voy a proponer otros nombres. Estaban originalmente y van a continuar, esa es la propuesta, Berta Maldonado, Jesús Rodríguez, Laida Sansores, Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Ifigenia Martínez y Alfredo Jalife. Esos eran los 7. Ahora yo les propongo a 9 más, de modo que serían 7 y 9, 16. Ahí, esa sería la coordinación, nuestro órgano de conducción de todas las acciones. Les propongo a los 9 compañeros y compañeras siguientes: Alejandro Encinas, les propongo Armando Bartra, a Luis Javier Garrido, a Rosario Ibarra, a Jacob Poleski, a Jorge Arbizu, a Ricardo Cantú, a Pedro Jiménez León y Antonio Almazán. Esa sería la propuesta. ¿Cómo lo ven? Está equilibrada porque hay representantes de trabajadores, de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, hay intelectuales, hay diputados, hay senadores. O sea, está equilibrado. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a las comisiones. La Comisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad. La propuesta es la siguiente: Ricardo Monreal, Arnaldo Córdoba, Jaime Cárdenas, Silvano Garay, Jesús González Esmal, Loreta Ortiz Alf, Julio Scherer Ibarra. Eso sería, puro abogado, constitucionalista, especialistas en esta materia. ¿Estamos de acuerdo? se pueden ir agregando otros, pero estos serían los que inicialmente formarían ya este grupo de abogados que tienen que elaborar, si es necesario, amparos, que tienen que elaborar, pues, documentos jurídicos para la defensa del petróleo. La comisión también, si es necesario elaborar una demanda, como en este caso por traición a la patria, todo eso tendría a su cargo esta comisión. Luego está la comisión para la defensa de la economía popular. La propuesta es que la integren Mario Di Costanzo. Asa Cristina Laurel. Víctor Suárez. Alberto Anaya. Juan Abad de Jesús. Raimundo Cárdenas. Humberto Zazueta y Dante Delgado. Luego, la Comisión para la Ayuda Mutua en Apoyo a la Economía Popular. Cristina Barros. ¡Bravo! Y Carlos Pellicer López. ¡Bravo! La Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración de Pemex, la propuesta, Berta Luján. ¡Bravo! Roselia Barajas. ¡Bravo! José Eduardo Beltrán. ¡Bravo! John Ackerman. ¡Bravo! Francisco Garicochea. ¡Bravo! Carlos Payán. Y Antonio Gerson. La Comisión de Combate a la Corrupción en Pemex. Octavio Romero Oropesa. Rocío Nale. Heréndira Sandoval. Cuauhtémoc Velasco. Y Agustín Díaz Lastra. Comisión de Asuntos Internacionales. Jorge Eduardo Navarrete. Héctor Vasconcelos. Víctor Flores Olea. Javier Bimer. Susana de Iruegas. José Yax. Cuauhtémoc Sandoval y Alejandro Chanona. Comisión de Estudios y Actualización del Proyecto Alternativo de Nación. Ignacio Marván. Luciano Concheiro. Rogelio Ramírez de la O. Héctor Díaz Polanco. José María Pérez Gay. Víctor Manuel Toledo. Y Bolívar Echeverría. Comisión de Difusión. Rafael Barajas, el Fisgón. Luis Mandoki. Herón Escobar. Pedro Miguel. Carlos Salces. Comisión de Seguimiento y Acciones Inmediatas. Claudia Lilia Cruz. Blanca Salces. Karen Anguiano Quiroga. Valentina Batres. Alfonso Suárez del Real. Aleida Alavés. Mercedes Baciel. Pedro Landeros. Antonio Villegas. Y la Coordinación General de Brigadas. Se respetan las coordinaciones de brigadas, mujeres, hombres, tanto en el Distrito Federal como en todo el país. Las mismas coordinaciones, pero tenemos una coordinación que nos ayude a armonizar todas las acciones de brigadas. La propuesta es, para esta Coordinación General de Brigadas, Ricardo Ruiz, Alejandra Barrales, David Cervantes, Marta Pérez Bejarán, Salomón Jara y Fabiola Alanís. ¿Cómo lo ven? ¿Se aprueba? Manos a la obra. Tenemos que empezar ya a trabajar en esta nueva etapa. Recapitulando, ya tenemos un plan general, un esquema general. El plan lo vamos a ir perfeccionando. Ya para el día 23 de noviembre ya vamos a tener algo más acabado. Ya para entonces, desde luego que va a estar elaborado el programa de defensa de la economía popular que tenemos que entregar el martes próximo. También ya sabemos de las acciones de corto, de mediano plazo, las tareas. Yo mañana tengo ya una reunión, aprovecho para invitarlos, ya lo he hecho personalmente, no a todos, a los integrantes de las comisiones, para organizarnos bien. El martes próximo ya quedó, es invitación voluntaria, los que quieran acompañar, es a las 8 de la mañana, en San Lázaro, en la puerta principal. 8 de la mañana para entregar el programa de defensa de la economía popular. Luego tenemos el martes 11, la entrega de la carta a Televisa. En este tiempo, que puede ser el lunes próximo o el martes, ya para eso va a estar la comisión de seguimiento pendiente. Al momento que se sepa lo de la promulgación, se va a llevar a cabo el acto frente a Palacio Nacional. Pero eso no sabemos todavía fecha. Eso tiene que ser una acción relámpago. Los que puedan asistir, es un hecho simbólico, pero muy importante, muy trascendente. Y el día 23 tenemos la marcha mitin del Ángel hasta a donde hasta el eje Lázaro Cárdenas, ¿sí? Ese es el plan general. ¿Estamos de acuerdo en todo? ¿Sí quedó claro? Vamos adelante. Muchas gracias, amigas, amigos. Ya que les digo, es un honor. Es un honor estar en este movimiento de mujeres y hombres libres. ¡Que viva la resistencia civil pacífica! ¡Que viva el pueblo consciente y libre de nuestro país! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Escuchábamos pues el mensaje de Andrés Manuel López Obrador el día jueves en monumento a Hemiciclo a Juárez. El Hemiciclo, ¿no?, a Juárez. Bien, como se ve, pues una gran lista de personalidades. Es increíble cómo tienen dos años atosigando y criticando que quienes andamos con Andrés Manuel, pues nos falta mucho análisis, mucha capacidad, y te da un listado a los dos años de una serie de personalidades con una trayectoria y con una capacidad y una probada independencia intelectual increíble, no sé, gentes como Arnaldo Córdoba, el doctor Luis Javier Garrido, Antonio Gersenson, el señor Goricochea, este Julio Scherer Ibarra, Luis Mandoki, bueno, una gran lista de personalidades. Bartra. Que era el Armando Bartra, el Fisgón. Es increíble, pues, la fuerza. Me parece que estamos, como lo hemos venido diciendo desde hace 2-3 años, este es un movimiento histórico que de manera, pues, nosotros no debemos de cansarnos, porque en los movimientos históricos habría que pensar nomás en aquello que hizo Miguel Hidalgo, ¿no? Más de un año alzado prácticamente, luego José María Morelos 3 años, la revolución lo mismo, ¿no? Zapata persistente con su lucha y todos los medios enfrente, criticándolo. Así me parece que estamos viviendo esta situación en la cual nosotros redondeamos y nos damos cuenta de que lo que se va haciendo al final del camino es lo más adecuado, con una visión, con una perspectiva histórica. Andrés Manuel insiste con la movilización, insiste con estar ahí presente. El martes 4 de noviembre va a ir con una comisión al Congreso a plantear la opción en lo que sería el presupuesto, con una visión orientada a lo social. Está llamando a una asamblea el 23 de noviembre, a 2 años de que se funda el gobierno legítimo. Está creando estas comisiones para traer a Mecate Corto a los contratos, a Pemex, a diferentes instancias del gobierno que tenemos que estar marcando, y yo creo que hay que estar orgullosos de eso, la movilización, el compromiso, el estar en diferentes espacios ocupándolos, el participar en programas como este que hemos hecho acá y del cual también nos sentimos muy orgullosos, pues eso nos da la permanencia de un movimiento que, en efecto, en la historia de México no había un movimiento tan amplio, tan grande como el que estamos participando ahora, encabezado por López Obrador. Bien, pues en este día que hemos hecho el análisis de en qué quedó la reforma petrolera y las luchas que siguen, faltaba, Jorge, nada más decir que también va a haber movilizaciones express, le dijeron muy chistoso, ahora que Calderón publique las reformas que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Sí, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque de alguna manera Andrés Manuel quiere mantener la fuerza del movimiento y hay que cuidar que no se desgaste. Entonces él dice, el 4 de noviembre vamos a ir una comisión, y la raza dice, no, todos. Vamos a ir todos. Entonces, es una gente que está muy puesta en esto, y creo que la experiencia grande y grata que tuvimos con haber frenado la reforma energética y haber hecho una serie de propuestas nos deja más motivados. Así es, en ese sentido, ni un paso atrás, adelante con el movimiento. Así son los movimientos históricos, los que dejan huella, y qué bueno, pues, que estamos nosotros participando en esto, y que los que nos escuchan también colaboran, al colaborar con la BEMBA, al colaborar con el programa, al participar, al enterarse, al discutir, al plantear las cosas con sus parientes, con sus vecinos. Estamos haciendo historia en este gran movimiento nacional. Bien, pues para concluir la parte de las calaveritas, por aquí vamos a checar las últimas 3 calaveritas. Ahora sí, Yáñez viene por la venganza, ya consiguió lentes. Vamos a ver, sí, adelante. Sí, vamos a cerrar con lo de las calaveritas. Legitimarse no pudo, el dinero no le basta. Y hoy que quiere hacer una subasta, sacar al remate al crudo. Es un problema muy, muy rudo, ha metido a la nación. Pues le ganó la emoción de jugar a los soldados, y ahora los asesinados amanecen en montón. Es infractor sin igual de los derechos humanos, y tiene a los mexicanos en situación infernal. Deterioro salarial, desempleo, delincuencia, devaluación y violencia. Y la cosa tan mal huele que unos dicen que el PLN no acaba su presidencia. Cuando se vaya al averno con Fox, Cedillo y Salinas, ni las mismas golondrinas despedirán su gobierno. Será su castigo eterno y su infinito dolor escuchar con gran ardor y en medio de un alboroto la frase de voto por voto y el grito de usurpador. Bien, pues de esta manera se ha concluido lo que es la fase de las calaveritas que se prepararon para este día especial. Jennifer, ¿nos tienes una invitación? También queremos recordarles de lo más importante, que es apoyar a nuestro gobierno legítimo. Recuerden que la cuenta de Honestidad Valiente es 05-44-55-5080, en Banorte. Nuevamente, por si no lo apuntó, número de cuenta, 05-44-55-50-80, Banorte. Es la cuenta de Honestidad Valiente que hoy más que nunca requiere de nuestros apoyos. Bien, pues de esta manera, estamos Jorge, ya por cerrar el programa. Hay que reiterar la invitación. Creo que es importante que cada uno de nosotros honremos a nuestros difuntos, a nuestros muertos, quienes ya se nos adelantaron. En este día tan tradicional, hagamos ese homenaje, honremos a nuestros difuntos, pero también que ya en la tardecita, después de las dos, pasemos a la Plaza Subeldía, a esta ofrenda que va a estructurar ahí el movimiento de la Resistencia Civil Pacífica, y en la tarde, a partir de las 7, un festival literario musical, para terminar con un rico pan oaxaqueño y el chocolate calientito. Entonces los invitamos para eso, después de que ustedes vayan y honren a sus fieles difuntos. Vamos a mandar a música para terminar. Sí, agradecemos a nuestros radioescuchas por su participación este domingo, las diferentes llamadas que hicieron. Un saludo a los integrantes de la Resistencia Civil Pacífica que estarán esta noche en la Plaza Emiliana de Subeldía. Agradecemos a Radio Bemba este espacio, lo vamos a dejar con el tango de la Viuda Negra. Y bueno, un agradecimiento muy especial a quien hoy estuvo aquí en cabina, en Operación Lisset, en el apoyo técnico, el Iván, a Jennifer, a Miguel Ángel, que nos trajeron la parte de las calaveras. Jorge Tadei, muchísimas gracias y los esperamos el próximo domingo. Sí, vamos a cerrar con una canción. Hoy hemos presentado el disco de Óscar Chávez que se llama Homenaje a la Muerte. Homenaje a nuestros muertos. Entre otros, que es parte de lo que hemos presentado, y vamos a cerrar con esta canción que se llama Boda Negra, con Óscar Chávez. Buen día. Oíd la historia que contó de un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante al que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en la triste habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido. A